Coronavirus día 23. Ayer a mi hermana le agarró el vicio del punto cadena y quería tejer, tejer y tejer. Hoy cuando se despertó y vio que no tenía más tela para tejer, se quiso destejer lo que ya tenía tejido y volverlo a tejer. Nosotros le propusimos cortar algunas ropitas más para que teja y por lo menos mantener un poquito alejada a la fiera. Imagínense si estuviera todo el día concentrada tejiendo. ¡Ay, qué alegría! Hoy es el cumpleaños de mi prima de la paternal. 8 años cumple. ¡Prendemos el quematuti! ¡Buscamos leña! ¡Llenamos el tanque de agua! Y nos pusimos nuestras ropas más brillantes. Y aunque no nos bañemos, igual nos vamos a poner perfume. Y ya estamos preparando los huevos para la tarde. Ponerle la cola al burro. Sacarle la cola al zorro. ¡La rayuela! Cocinar una sopa de letras para buscar. Y ya estamos preparando la torta de 10 pisos. Y la torta, ¿de qué sabores van a ser? Creo que de nuez, membrillo y algarroba. No, va a ser de nuez, membrillo, algarroba y limón. No, de limón, membrillo y nuez. No, de membrillo, nuez y algarroba. Y limón. Ya tenemos las aceitunas listas. Y el tecito listo. Solo nos falta inflar los globos. ¡Feliz cumpleaños, primo! Invitamos a todos los oyentes a que se pongan bonetes y preparen torta. Y celebremos todos desde nuestras casas. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente. En noviembre sin ti me dolió también. Llegar a diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegar a febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. 1000 kilómetros se restan cuando 2 almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegar a febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Para vos, primo, esta canción se llama Un Año y es de Sebastián Yatra. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro.